Bueno, muy buenos días, feliz día. Aquí da inicio su programa, Un Momento a Solas con Dios. Este programa es conducido por nuestra hermana Patty Reyes, la cual también es notaria pública. Para si alguno de ustedes necesita algún papel legal, algo de leyes terrenales, ella está, amado hermano, especializada en lo que es notario público. Para mayores informes, comuníquese con hermana Patricia Reyes al área 832-419-7721. 832 el área, 419-7721. Y ella está dispuesta, amado hermano, a través de su celular, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, ella es miembro del Templo Cristiano de Liberación con los pastores Rubén y Patty Ríos. Y esto, amado hermano, es muy importante dejarlo saber, porque ella está haciendo, amado hermano, legal todas las cosas. Y eso es bueno, dejar saber de qué congregación es, su número de teléfono, el tipo de trabajo que ella desarrolla, pues ella es notaria pública. Los números de los pastores Rubén y Patty Ríos son el área 972-400-8591. 972-400-8591. Este segmento es tu espacio de fortaleza y acercamiento a Dios, donde disfrutaremos de poemas, reflexiones cristianas y drama radial. Ahora, sin más preámbulo, con nosotros, nuestra hermana Patricia Reyes, conductora del programa Un Momento a Solas con Dios. Bienvenidos estén, hermanos. Gracias por sintonizarnos. Gracias que está usted en este momento escuchándonos. Le doy las gracias a nuestro Padre Dios por darme esta oportunidad, por poner personas que nos bendiga, que estén allí apoyándonos. Yo le quiero hacer saber a usted que yo estoy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Ahora recuerden, Un Momento a Solas con Dios es patrocinado por el bufete de abogados T. Christopher Lewis y Eric Jackson. Usted se puede comunicar al 832-419-7721 directamente conmigo o al 817-795-3900. Es el número de oficina. Ellos están localizados en la 730 North Bishop Avenida, Suite 100, Dallas, Texas, 75208. Recuerden, 730 North Bishop Avenida, Suite 100, Dallas, Texas, 75208. De nuevo, el número a comunicarse es el 832-419-7721. Y recuerde, y estoy agradecida a nuestro Padre Dios que ha puesto a estos abogados, T. Christopher Lewis y Eric Jackson. Ellos hacen casos de migración, casos criminales, casos matrimoniales. Si usted necesita cualquier representación de migración, si tiene alguien, un ser querido en la cárcel o esté en arresto, por favor comuníquese, que ellos obran de esta manera, que tu justicia vale, es importante. Your justice matters. Así es como ellos creen en esto. Con estos conocimientos que ellos tienen, ellos aportan y lo representan honestamente. Yo estoy en este momento. Yo no voy a dejar cualquier persona que me represente, sino que sea que luche por nuestra comunidad, porque de en vano tengo yo el título de notaria y también la protectora internacional del pueblo. Así es como obramos, así es como obro, por la razón de que es lo que me nace a mí, ayudarnos mutuamente. Y de hecho, dicho esto, yo voy a ser para la comunidad, ayudarles a ustedes en este espacio que yo tengo, darle siquiera dos minutitos o un minuto. Si usted necesita que yo anuncie algo por usted y sea de beneficio para su organización, yo voy a empezar esto. Se comunica conmigo al 832-419-7721 y yo, de mi corazón, yo le anuncio lo que yo pueda hacer en este espacio, ya que este espacio es una bendición para mí, no solamente para nuestra radioaudiencia, sino para mí también, porque yo aprendo de todo esto. Y empezando el primer servicio comunitario, discúlpeme. Quiero hacerles saber que se renta una iglesia equipada con su espacio para eventos y también tiene los cuartos para niño, la cocina. Si también ustedes necesitan un cumpleaños cristiano, un bautizo, quieren reunirse, y también si usted, pastor, necesita de una iglesia, esta iglesia está equipada para ciertos días que usted necesite. Por favor, comuníquese conmigo al 832-419-7721. Soy Patty, al 832-419-7721. Recuerde que esto lo voy a estar haciendo todos los sábados, mientras que Dios me lo permita. Yo voy a tratar de ayudar a la comunidad y expandir la necesidad de la comunidad y poder resolverles, porque para eso está el Señor Jesucristo y pone a personas para nosotros apoyarnos. Entonces, de nuevo, recuerde que se renta una iglesia, tiene comedor y cuarto para niños, y también si está buscando un lugar para eventos cristianos, por favor, comuníquese aquí con su servidora al 832-419-7721. Y también, si usted es pastor y busca de una iglesia, aquí hay días disponibles también para ustedes, al 832-419-7721. Muchísimas gracias. Recuerde, llame a la cabina si usted necesita que yo le ayude de esta manera. No soy rica y ni millonaria, pero ¿sabe qué? Que Dios es el dueño del oro y de la plata y nos pone medios para nosotros ayudarnos mutuamente. Por favor, haga usted este programa de su programa aquí con la hermana Patty, y a su disposición, y una guerrera en Cristo, porque así me voy a identificar, me tengo que identificar. También, ahora también les quiero hacer saber que traigo una poesía nueva, que reciente, tengo muchas, pero reciente, que ya empezamos. Voy a empezar en unos minutos, que se titula El ladrón sin crimen. Imagínense qué título me dio el Señor, y eso apenas la acabo de hacer el día de ayer. Y esto vino a mí por la razón de que esto no es un testimonio, simplemente una enseñanza, y yo no había tenido tiempo de tener mi espacio a solas con Dios, ¿verdad? Que es como yo me puedo oír, escuchar la voz de Él, y empiezo a hacer mis poesías, pero sabe que no he tenido tiempo, he estado con muchas cosas del trabajo, pero también de lo que estoy sirviendo en la iglesia. Y sabe que por el estudio que tengo que prepararme, surgió esta poesía. Y de eso se va a tratar. Imagínense cómo habla Dios, cómo aprovecha todo Dios, y cómo aprovechamos, tenemos que aprender a aprovechar cada instante del día que Dios nos está proporcionando, es en ese instante que nos está dando en ese día. ¿Sabe por qué? Porque de eso surgió esto, de la preparación de la clase, de lo que voy a estar mañana a las 11 de la mañana en el Templo Cristiano de Liberación. Voy a estar dando la clase allí. Y se va a titular El ladrón que tú eres, imagínense. Y de ahí me salió El ladrón sin crimen. Y ahorita ya empezamos. Y dice así: El ladrón sin crimen. Eres un ladrón. Y tu propio ladrón, me dijo Dios. A has robado tu liberación, tu amor, tu desarrollo y la libertad de otros. ¿Cómo? Lloré, me sentí y sufrí. Digo yo, ¿cómo es que dice Dios un ladrón? Si yo le entregué mi vida y él rige mi camino, ¿cómo es eso? No entiendo, Dios. Óyeme, no. No te entiendo, Dios. Explícame y aclárame. Estoy desorientada y muy enojada. Su voz me explica. Te di vida y en esa vida está tu regalo. Desde tu nacimiento has estado en el mundo disfrutando tu talento y no me has pedido tu don para que lo puedas compartir y honrarme y agradecerme. Ay, Señor, no me recuerdes que me siento tan mal, que tienes toda la razón. He sido egoísta, robándoles a la congregación y a los no creyentes todas las bendiciones que mis dones y talentos pueden fortalecerles y edificarles. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Que te he estado robando sin ninguna causa, sin ningún temor, sin ningún remordimiento. ¡Ay, Señor! Te pido perdón. No me quites mis talentos ni mis dones, que es lo que me identifica como un hijo de Dios. Porque tú me los creaste desde el principio. Es parte de tu amor. Recapacito, Señor, que todo en esta vida tiene su don y su función. El pajarillo tiene que volar. El pez tiene que nadar. El capullo se hace la flor hecha sus colores y amores, aromas. La crisálida se hace mariposa para que la disfrute el campo y en todos lados. Y yo tengo que desarrollar en lo que tú me has regalado, para que se nutran mis hermanos y sea tu amor y poder notorio alrededor de todos. Ay, Señor, no me quites mis talentos. No me los quites, por favor. Me responde. Lo que hago no tiene reverso. Si no lo hago nuevo. ¡Ay, Señor! Eres tan perfecto. ¡Ay! Pero ¡ay, Señor! Amén. Sí, le doy las gracias al Señor Jesucristo, que con esta poesía, mire, que nos habla. Y yo, querido hermano, Te invito, si tú quieres llamar aquí a la cabina, si quieres hablarme al 832-419, tú puedes hablarnos al 214-400-4100. 214-400-4163. Me gustaría escuchar de ti, de tus talentos, de tus dones. ¿Sabes por qué? Porque sin eso no podemos tener un propósito, ¿sabíamos? De eso se va a tratar la clase. Y los invito ahí a las 11 de la mañana, si ustedes tienen un tiempo, es solamente 30 minutos, ahí en Templo Liberación, por la Cracker Hill, 5414 Cracker Hill. Ahí estamos. O llámeme al 832-419-7721. Los animo que me llamen a la cabina, 214-400-4163. Aquí, si usted quiere dar su testimonio de su talento, o llámeme al 832-419-7721. Si usted quiere estar en la programación del año, el de este sábado que viene, por favor, podemos hacer algo. Porque para eso estamos, para edificarnos, ayudarnos a sacar lo mejor que Dios ya nos ha depositado desde nuestro vientre, cuando estábamos en nuestro vientre de nuestra madre. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene un propósito y no sabe qué es su propósito, el propósito ya está allí. El propósito el Señor ya nos los dio. Los talentos nacimos con ellos. Los dones los adquirimos cuando llegamos a Él. Pero si usted sabía que si usted tiene un talento, ahorita, muchas de las veces se complementa con el don que Dios te va a dar. Yo soy un ejemplo. Yo estoy todavía descubriendo muchos más dones que Dios sé que tiene para mí, que está depositándome a mí. Imagínese, yo empecé con poesías y después tenía un anhelo de estar aquí en la radio. Me tardé casi 10 años para que esto pasara. Pero ¿sabe por qué? Porque ese don, ese talento, ese regalo que Dios te ha dado, nació contigo y nadie te lo puede quitar. Ni porque te divorcien, que se quiebre tu matrimonio, que la relación de las personas que te no estén en regla contigo, que si te dejan ir de tu trabajo, sabes que no te quita ese regalo que Dios te dio, tus talentos, tus dones, nadie te los puede quitar. Y como dice Dios, Él lo hace todo nuevo, pero queda todavía ese don. Sabes que Él es tan amoroso y tan justo que nunca, lo que ya lo hizo al principio, tú lo tienes allí. Por eso, descubre qué es tu talento, el don para tú poder apoyar al ministerio, para que todos nos unamos y aprendamos, porque eso es, sabe que el don que tú tienes, el talento que tú naciste con eso, no es para ti, es para explotarlo, enseñarlo y que otros edifiquen. Porque le voy a poner un ejemplo. El árbol de un mango creció con una semilla, empezaron con raíces, se hizo, ya iba a ser lo que iba a ser, hecha ese árbol de mangos o de manzanas, de duraznos, ya tenía su identidad, su identificación de lo que iba a ser. Así somos nosotros con nuestros talentos. Tú ya estás edificado en algo, destinado por algo, simplemente que aquí es donde llega el problema con nosotros, que no podemos descubrir el propósito que nos trae el regalo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, nuestros dones. Porque si no tienes propósito, te apuesto que no sabes qué es tu talento. Fácil. Si no tienes, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Quién eres tú? Tú puedes decir, yo soy locutor, yo trabajo para la televisión. No, yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ah, yo soy médico, yo soy enfermera. No, yo te pregunto, ¿quién eres tú? tú eres lo que Dios te crió, los dones, talentos que tú tienes. Eso no quiere decir que vas a dejar todo tu trabajo por ir a buscar tu talento. Dios, por medio de Dios, te lo va a poner allí. Te lo va a poner allí. Y poco a poco es lo que está haciendo conmigo. ¿Dónde me va a llevar? Soy testimonio propio, es lo que puedo yo hablar. ¿Dónde me va a llevar todos estos talentos que yo tengo? Pero ¿sabes qué? Si tengo 2, 3 talentos, tengo que multiplicarlos, porque sí está en la Biblia que el que te los va a quitar. Porque acuérdese, el que escondió un talento que nomás tenía uno, ¿qué pasó? Se lo quitó. Pero Dios es misericordioso y te los puede dar. Por eso dice aquí la poesía: no me los quites, porque yo ya reconozco quién soy. Y por eso les digo, el propósito determina el regalo que Dios te dio. Hay algo más importante que tu don, es el propósito. Produce ese don. Si no sabes tu propósito, no puedes saber qué es tu don. De nuevo les hago saber. Ahora también aquí en Proverbios 18:16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Dádiva es un regalo. Yo lo quise poner en esta manera de que tus talentos, tus dones te va a llevar a cosas grandes. Aquí a cosas grandes con reyes, con personas que, o sea, es tan importante lo que tú traes dentro de ti que lo necesitamos y nos los estás robando a la comunidad, a tu congregación, le estás robando a ti mismo y se lo estás robando a Dios. Me explico, no quiero sonar brusca, pero hay que saber lo que tenemos dentro de nosotros. Ese es el mensaje que traigo hoy. Pero yo te animo y yo quiero que ustedes descubran eso. Lo que tú tienes dentro de ti es más valioso que nadie lo tiene. Eres único. Soy única. Y por eso, porque soy única, yo voy a llegar a un lugar con mucha autoridad. En buena fe, con mucha autoridad. Decir: yo estoy equipado desde mi nacimiento que Dios me crió porque soy importante, fui importante y lo seré, seguiré siendo importante. Ahora, tú sabes que el futuro está en ti. No esperes ya el futuro más. Déjale el futuro a Dios, pero tu futuro es tu don, tus talentos que tú tienes allí. Ese es, ya está tu futuro. No esperes tanto que llegue el futuro a ti. Empieza a poner acción. Acción para poder manifestarse lo que Dios ya te depositó en ti. ¿Verdad? Eso es lo que tengo para el día de hoy. Me faltan 5 minutos. Yo quiero, si ustedes quieren, fue rapidito, se me pasó, wow, pero que sea esto algo que los motive y que si este programa ha sido útil para usted espiritualmente, informativamente, llámeme al 832-419. Quiero saber de ustedes. Yo quiero saber cómo puedo seguirles ayudando. Y si hay alguien allí que usted quiera más de este programa y extenderlo, estoy disponible. Si usted me quiere patrocinar otros 30 minutos, por favor, yo puedo hacer espacio para tener programas legales si usted quiere, y hacer estas consultas por medio de los abogados. Puedo programar todo lo que ustedes necesiten. Por favor, llamen aquí a la cabina 214-400-4163 o a mi número celular 832-419-7721. Usted sabe que puede contar conmigo. Espero que usted, escuchándome, sienta lo sincero de mi corazón, que yo quiero ayudar, quiero expandir, quiero, porque de eso nos trae el Señor. Ese es tu talento. Si mi talento es hablar y ayudar y servir, ustedes me tienen que ayudar a que funcione también esto. Como yo tengo que ayudarles a ustedes en la necesidad que ustedes quieren. Yo tengo un segmento, mini segmento, servicio comunitario, al público, a nuestros hermanos. Aquí estoy para ayudarles. Por eso les recuerdo de nuevo que se renta una iglesia equipada con espacio para niños, cuarto para niños, tiene su cocina. Si usted necesita eventos cristianos y necesita un espacio, por favor llámeme al 832-419-7721. Aquí está a su disposición todo lo que usted necesite. Y recuerde, este segmento les doy las gracias al abogado T. Christopher Lewis, llame al 832-419-7721. A Eric Jackson, en mi, casos de migración, por favor, vengan directamente y llámenos al 832-419-7721. Mis amados hermanos, se me está terminando ya el tiempo. Por favor, manténganme en mente cualquier cosa que ustedes necesitan. Aquí estoy. Dios me los bendiga. Amén. Hermoso programa. Un momento a solas con Dios. Con nuestra hermana Patty Reyes, la cual está especializada también en como notaria pública. ¿Usted necesita algún servicio como de un notario público? Llame a nuestra hermana Patty Reyes. Ella está dispuesta a las 24 horas del día, 7 días de la semana. 832, el área, 419-7721. El área del teléfono, 832-419-7721. Y será hasta el próximo programa, a través de esta misma emisora, a este mismo horario y en este mismo día. Bendiciones.